Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldean denori, Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria. Hola, Fefe. Y nos está acompañando también Agustín, que ya estuvo con Ido ya el sábado pasado. Y este sábado vino solo Agustín. Cayo, buenos días. Buen día. Bueno, el programa de hoy tenemos muchas cosas para decir y lo vamos a tratar de llevar de la mejor manera porque queremos dejar un buen rato para que continuar con el análisis que veníamos haciendo desde la semana pasada de la situación política de Euskal Herria, ¿no? Compartiendo ese análisis con Agustín. Así que vamos a empezar primero que nada, como empezamos siempre, Victoria. Las vías de comunicación, el mail que es oraineuskalherria@gmail.com y el blog que es www.oraineuskalherria.blogspot.com. ¿Ah? Bueno, empezamos entonces con lo que tiene que ver con la información política de la semana. Y se viene el cambio de gobierno en la comunidad autónoma vasca luego de las elecciones. Ibarretxe cierra el ciclo del tripartito satisfecho y sin reproches al Partido Socialista Obrero Español. Las candidaturas al Endacari de Pachi López y Juan José Ibarretxe ya están registradas. Se encargaron de ello Juan Antonio Pastor y Joseba Eguíbar, respectivamente, cada uno por el Partido Socialista de Euskadi y el otro por el PNV, que dedicaron el acto a intentar reforzar su posición de cara al próximo martes, que el PNV asume que perderá, pero dice que le corresponde el liderazgo. Para el Partido Socialista de Euskadi, la imagen de Ibarretxe es la del fracaso. El adiós de Ibarretxe se asemeja al inicio de Zapatero, pero este sacó luego una mano de hierro debajo del guante de seda, e Ibarretxe se quedó en el talante. No le hubieran faltado compañeros de viaje comprometidos, pero se echó atrás. Se le recordará entonces como un buen hombre, pero no como el líder que Euskal Herria pedía. Primero de mayo. LAB ve potencial de cambio tras criticar que el marco ha favorecido a la derecha. En el 30 aniversario del Parlamento Navarro, LAB presentó ayer un análisis que constata los beneficios que el marco ha dado a la derecha, pero resalta que hay potencial para el cambio, no hay más que ver el blindaje político y económico. Sitúa 2012 como fecha de referencia. Bien, y un saludo entonces para todos los trabajadores, ¿no? Y estamos de fin de semana largo por el 1 de mayo. Y el 1 de mayo la gente salió a la calle por el cambio político y social. Esquerra Abertzalea en Euskal Herria dice que hay una mayoría por el cambio político y social. Y lo que es más importante, se va a poner de manifiesto que hay una masa crítica suficiente para impulsar y materializar ese cambio. Centrales sindicales, la crisis y el 21 de marzo fueron protagonistas. La crisis económica y la huelga del 21 de mayo, perdón, por un lado, y la demanda de diálogo social a Navarra o a la Española, por otro, ejes del 1 de mayo. Sí, y el 1 de mayo marcó el camino frente a la crisis para una huelga general que se viene ahora el 21 de mayo en Euskal Herria. Las movilizaciones del 1 de mayo de este año sirvieron como anticipo de la huelga general convocada para el próximo 21 de mayo y que ELA y LAB defendieron como necesaria ante las amenazas sobre el empleo y las condiciones laborales que se extienden con la crisis económica. UGT y Comisiones Obreras, por su lado, cerraron la jornada en la demanda de diálogo social para defender el empleo frente a las propuestas patronales. LAB, que celebró el 1 de mayo con movilizaciones en Bilbo, Donostia, Iruña, Gasteiz, Bayona y Maulé, llaman a la clase obrera a secundar la huelga general del 21 de mayo por el cambio que necesita Euskal Herria. Sí, la diferencia, hablábamos hoy un poco con Agustín, es que LAB y estos hacen en Euskal Herria, ¿no?, las movilizaciones por el 1 de mayo, cuando Comisiones Obreras y eso hacen movilizaciones a nivel del Estado, ¿no? La diferencia es que unos son aversales y los otros no. Bien, pasamos a hablar ahora de los presos, la represión que sigue al día y las detenciones. Al comenzar la semana, al cumplirse 20 años de la política de dispersión para los presos políticos vascos, estos manifestaron, el colectivo de presos y presas políticas vascas manifestó que no permitiremos que nos usen en perjuicio de la lucha de liberación nacional. También han llamado a la sociedad vasca a seguir movilizándose para acabar con esa medida, mientras instan a los estados a sacar la política penitenciaria de parámetros de enfrentamiento y tomar la vía del sentido común. Bien, Uda Vilcha. Exigen el archivo del sumario contra Uda Vilcha en el sexto aniversario. El miércoles se cumplieron 6 años de la operación policial contra Uda Vilcha y el proceso fue respondido con concentraciones ante los ayuntamientos. Electos y ex-electos remarcaron que hay nuevos elementos que respaldan el cierre del caso, como la posición de la Fiscalía en el caso Euncaria, las advertencias de la ONU al Estado español o el apoyo social constatado ahora con más de 1,000 firmas y con el acuerdo del Parlamento de Gasteiz. En Iruña, un grupo de alcaldes y concejales de la izquierda abertzale instaron al PNV, EA y AVE a reactivar Uda Vilcha porque es la mejor respuesta que se puede dar a la represión española. Al igual que en la capital navarra, se llevaron a cabo concentraciones frente a varios ayuntamientos de Euskal Herria. Sí, y jóvenes detenidos en las últimas redadas reciben el apoyo de centenares de personas en Donostia. El pasado fin de semana, entre 800 y 1.000 personas se manifestaron bajo la lluvia en Donostia entre gritos de Euskal Gazteria Aurrera y contra el Partido Socialista Obrero Español para denunciar las macro redadas contra los jóvenes vascos y más concretamente la que mantiene a 10 de ellos entre rejas acusados de relación con Segui. En total, son 26 los detenidos en ese caso, 15 de ellos tras acudir a presentarse voluntariamente a la Audiencia Nacional. Veto en Sestao. Por otro lado, en Sestao, la Ertzaintza impidió que se celebrara un acto contra la dispersión que había sido autorizado por el ayuntamiento. Según denunciaron sus promotores, los uniformados acudieron al lugar y aseguraron que si comenzaba, os vamos a partir la cara, tras lo cual demostraron la instalación violentamente, cortando cuerdas y arrancando pancartas. Alegaron que se trataba de un homenaje a presos y no lo iban a tolerar. Sabemos, ¿no? Los demócratas cómo van provocando además por ahí. Y en Tolosa, 100 personas recibieron de modo improvisado a Javi Gordo, que salió esta semana de la cárcel de Langreis. Ha pasado 3 años y medio preso tras haber sido detenido en México, ¿no? En uno de los 5 de México, creo que era. Torturas. La Audiencia Nacional oculta el video de Castro y dice que no cree su relato. Casi 2 meses después de que la Ertzaintza detuviera e incomunicara a Manex Castro, que denunció haber sido maltratado en comisaría, la Audiencia Nacional Española ha rechazado entregar la copia de video de su detención por considerar su relato poco creíble. Y a ver Garzón, porque ahora quiere hacer juicio Garzón por las torturas en Guantánamo, ¿no? Y eso me hace una gracia porque va a ir a limpiar la casa del vecino cuando tiene mucha mugre en la propia, como hizo con el tema de Pinochet, que tiene a todos los represores de la dictadura sin juzgar en su propio estado, salió a juzgar a los represores de dictaduras de otros estados. Claro, pero así respalda internacionalmente. Y ahora también, ¿no? Ya vemos que hay casos de denuncias evidentes que han sido archivados por el propio juez Garzón, que es un juez que se ha caracterizado, sobre todo en el tema vasco, pero en otros temas también, que han parado la tortura. Y bueno, a ver qué dice Garzón, ¿no? Seguramente que allá no pasa nada, pero los hechos demuestran lo contrario. El TAT, que es el Comité contra la Tortura, denuncia el incumplimiento de los protocolos en los últimos arrestos. Tortura Arena, Urcaco, Taldea, denuncia que en las 3 grandes operaciones policiales que se han desarrollado en los 4 primeros meses de 2009, se incumplieron los débiles protocolos contra la tortura, tanto por parte de la Ertzaintza como de la policía española. De los 18 ciudadanos vascos arrestados e incomunicados, 9 han presentado denuncia por malos tratos en comisaría. El Supremo Español anula el protocolo de la UPV para los estadounidenses encarcelados. El Tribunal Supremo Español ha declarado nulo de pleno derecho el protocolo de la UPV y HU para la atención de los vascos encarcelados, aprobado en septiembre de 2005 por LACUA, por vulnerar a sus A su entender, el artículo 56 de la Ley Orgánica General Penitenciaria Española. Desde hace varios años es imposible que los presos políticos vascos dispersados en el Estado español cursen estudios en la UPV. Sin embargo, sí lo pueden llevar a cabo los vascos encarcelados en el Estado francés. Sí. Bueno, y en cuanto al macroproceso 1898... 8 ciudadanos y ciudadanas vascos fueron arrestados por la Guardia Civil que habían sido condenados en este macroproceso, ¿no? Ellos se encontraban en libertad condicional a la espera de recurso. Cabe recordar que se trató de un juicio, este del macrosumario 1898, que terminó con un macroproceso, ¿no? Se trató de un juicio político a ciudadanos que hacían vida normal y sus labores eran estrictamente políticas. Los 8 ciudadanos son Javier Salutregui, Irma Berriozábal, Iñaki Sapiain, Xavier Otero, Elena Belocchi, José Luis El Coro, Juan Mari Mendizábal y Juan Pablo Diegues, quien este último ha sido apresado en un centro hospitalario de Bilbo donde se encontraba convaleciente de una operación. Además, el caso de José Luis El Coro, que es una persona ya de mucha edad, ¿no? El histórico dirigente de la izquierda abertzale, que había sido encarcelado en un primer momento, pero luego, como tiene una enfermedad grave e incurable, fue puesto en libertad condicional. Bueno, ahora, otra vez para adentro, todos pasaron a prisión y el único que quedó en una cárcel de Euskal Herria es Juan Pablo Diegues, que, o sea, es un absurdo, ¿no? Es una cosa totalmente inhumana de tener una persona que se encuentra en recuperación hospitalizado luego de una operación, pero bueno, así están las cosas en la democracia esa a la española. De este macro sumario hay 9 absueltos. Sí. Aunque todavía no ha hecho público el fallo, el Supremo comunicó ayer a la Audiencia Nacional que 9 de los 47 condenados en el macroproceso 1898 van a ser absueltos. Se trata de Fernando Olalde, Mario Zubiaga, Alberto Frías, Sabino Ormazábal, Miquel Aznar, Oldlatz Altuna, Miquel Zuluaga, Natalia Landa e Iñaki Ollea. Estos dos últimos excarcelados antes de ayer. Sí. Y en referencia a este macroproceso, Eusko Alkartasuna denunció el despropósito judicial que ha supuesto el 1898 del principio al fin. La formación abertzale ha criticado el pésimo funcionamiento de la justicia y ha exigido que se resarzan los daños a los procesados en el macroproceso 1898 tras unas sentencias que considera injustas. Bueno, y de los presos que han quedado en libertad en estos días, mientras en Euskal Herria el Movimiento Promistía informaba que los vizcaínos Pachi Gómez de Ortuella y José Ramón García de Basauri recuperaron la libertad después de haber permanecido encarcelados 20 y 18 años respectivamente en distintas prisiones del Estado español. Queremos mandar un saludo especial a Pachi Gómez, que es hermano de un conocido vasco que anda por estas tierras. Por su parte, el pasado sábado, día 26, fue recibido por alrededor de 200 personas el vecino de Igorre, Guillermo Marañón, después de haber permanecido dispersado por cárceles del Estado español 14 años y medio. Bien, y en Soraluce, sin embargo, siguen inmersos en dinámicas de denuncia por la imposición de la cadena perpetua al preso político de la citada localidad guipuzcoana, Pedro José Echeverría, que aunque debiera estar en libertad desde el 10 de septiembre de 2006, los tribunales han fijado su excarcelación para el 2019. Envían a casa al preso enfermo Miquel Gil con fuertes medidas de control. La Ertzaintza carga contra el primer ongietorri a Goethe y Lombine tras 11 años presos. Sí. La policía autonómica cargó contra más de 200 personas que recibieron en el exterior de la rico taberna Ilunqui de Amara Berri en Donostia a Cristina Goethe y Josu Lombide, que abandonaron la cárcel después de haber permanecido 11 años dispersados en distintas cárceles españolas. Según informaron a Gara, sobre las 20, en el momento que Goethe y Lombide llegaron al bar Ilunqui, los policías que descendieron de los 3 vehículos de la Ertzaintza cargaron a porrazos contra cerca de 200 personas que recibieron a los ya expresos políticos. Incluso golpearon a la propia madre de Goethe. Sin embargo, el sencillo ongietorri se llevó a cabo en el interior del establecimiento hotelero. Qué hombres, ¿no? Qué brutalidad. Y si a alguien le quedaba dudas de que la Ertzaintza es la policía autonómica española dentro de Euskadi, ya está clarísimo. El preso Ivón Meñica se encuentra en huelga de hambre en Langraiz. El preso político vasco Ivón Meñica se encuentra en huelga de hambre para protestar por las condiciones de vida a las que pretenden someterle en la prisión de Langraiz. El joven fue trasladado el jueves desde la prisión gallega de Curtis por motivos judiciales y fue ayer cuando llegó a la prisión alavesa. Bien, y los presos de Algeciras se encuentran en huelga de hambre. Los 16 vascos encarcelados en la gaditana prisión de Algeciras se encuentran en huelga de hambre como método de protesta después de que los carceleros hayan protagonizado un nuevo episodio represivo contra el preso Arcaiz Bellón, al que apalearon justo hace un año. Memoria. Guernica conmemora el bombardeo reivindicando la memoria histórica. En el 72 aniversario del bombardeo, Guernica reivindicó ayer el trabajo a favor de la recuperación de la memoria histórica, galardonando a la Asociación de Víctimas del Franquismo, ASTUAC, 1936-1977. La activista ecologista alemana Petra Kelly, a título póstumo, también fue premiada por su apuesta por la paz y la reconciliación. Y el periodista Gregor Street fue homenajeado por dar a conocer al mundo a través de sus crónicas el ataque contra la población civil. Bien, y al día siguiente de este aniversario del bombardeo a Guernica, la Rojigualda, la bandera española, ya flameaba nuevamente en la Casa de Juntas. Increíble, ¿no? Porque esa misma bandera fue la que ordenó el bombardeo a los nazis. Y bueno, lamentablemente así están las cosas. Vamos para atrás, parece. La Casa de Juntas de Vizcaya, en Guernica, ha izado la bandera española. Según ha indicado fuente de Juntas Generales, la bandera española fue colocada el pasado domingo a la entrada del recinto que acota la sede foral en Guernica, junto a la Ikurriña, la europea y la de Vizcaya. Y el pasado 20 de abril, la española fue izada también junto a la Ikurriña en la sede de las Juntas de Bilbao. Y el 5 de febrero colocaron por primera vez en el exterior del Parlamento de Gasteiz la bandera española, la Ikurriña y la europea. Ayer, en contrapartida a esta noticia y en referencia también a la Ikurriña, vecinos de Atarrabia siguen haciendo ondear la Ikurriña tras la persecución judicial. La persecución política y judicial no ha conseguido que la Ikurriña deje de verse en las calles de Atarrabia. Ayer, de hecho, fue izada junto a la Navarra en un acto oficial de conmemoración del 825 aniversario de la fundación de Atarrabia, que incluyó también un homenaje al rey Sancho VI, el sabio promovido por una fundación. La Ikurriña ha ondeado siempre en Atarrabia en virtud del referéndum popular celebrado en el año 1977. Más de tres décadas después, la ley de símbolos impulsada por UPN y Partido Socialista Navarra ha desembocado en su desaparición del edificio consistorial primero y después del mástil colocado justo a su lado, en el que la bandera vasca aparecía a la misma altura que la española o la del pueblo. Los tribunales determinaron que esta actuación suponía un fraude de ley y que tampoco debía permitirse. Entre medio no ha faltado importantes movilizaciones populares por la bandera vasca y en demanda de que el alcalde mantuviera el criterio de referéndum de 1977 por encima de cualquier mandato judicial. Es demasiado democrático, ¿no? Llevar adelante la voluntad popular cuando hay un referéndum, incluso en el medio. Si ellos te dan la orden, hay que sacarlo. Así están las cosas. Y además están atacando todos los símbolos, ¿no? Son maneras de provocar directamente al pueblo. También en lo que tiene que ver con la memoria, ordenaron retirar las placas que el Ayuntamiento de Durango dice que no existen y parece ser que un juzgado de lo contencioso administrativo de Bilbao ha ordenado al consistorio de Durango retirar dos placas que hacen referencia a Chiqui y Otaegui a instancias de una solicitud de la plataforma Dignidad y Justicia. ¿Dignidad y Justicia de quién, no? El ayuntamiento, que está en manos del PNV, replicó, sin embargo, que no existe ninguna placa dedicada a estos dos ciudadanos vascos. Al igual que en Durango, los tribunales también han ordenado retirar sendas placas en Echevarri y Algorta. Sin embargo, Zornotza defenderá la plaza Chiqui y Etaotaegui, ¿no?, que así se llama, por todas las vías. El alcalde de Zornotza, David Lachaga, aseguró que recurrirán a las más altas instancias judiciales y que agotará todas las vías jurídicas para defender la plaza en recuerdo a los fusilados Chiqui Etaotaegui. Desde la alcaldía informaron de que aún no han recibido ninguna orden judicial para retirar las placas con los nombres de estos dos vascos fusilados por mandato de Franco, pero ayuntamientos como Durango o Echevarri sí lo han hecho, o sea, en los que nombrábamos recién.

Y luego, a continuación, en caos ponían el Defenderé la casa de mi padre, ¿no? Que, uh-huh. que es un poema que ya hemos pasado acá y que está muy bueno. Entonces, esto como para terminar un poco y pedir desde acá y adherirnos al pedido de no entrega de Iñaki Echeverría. Antes de pasar a lo que son las actividades en los centros vascos y lo que ha sucedido ahí, queríamos continuar con Iñaki haciendo un repaso de lo que fue la con Agustín. Iñaki Echeverría, se me mezclaron los papeles. Con Agustín, haciendo un poco un repasito de lo que fue el análisis que iniciamos la semana pasada y viendo ahora cómo podemos seguir con todo, ¿no? Sí, bueno, lo único que vale recordar primero, como tú decías, lo que hablábamos, lo que comentamos la semana pasada, el sábado pasado. Tanto Idoia como yo intentamos en este poco tiempo explicar cuáles son las raíces del conflicto, las raíces que generan este conflicto, la negación de Euskal Herria como pueblo y la negación de los derechos que como pueblo y como ciudadanos de ese pueblo nos asisten, y la división territorial o la partición territorial de nuestro país, ¿no? Primero en dos estados y luego en diferentes realidades dentro de cada estado. Decíamos que eso creaba una situación antidemocrática, una situación en la cual se podían defender y materializar algunos proyectos políticos, aquellos que entraban dentro de lo que es la Constitución española o la Constitución francesa, pero no se podía ni defender casi nunca, ni mucho menos materializar cualquier proyecto que fuera más allá de esos límites impuestos por los estados, ¿no? Y decíamos también que ese conflicto no se superará tanto en cuanto no se haga una transición acordada entre las diferentes ideologías o posiciones políticas, una transición que vaya desde esta situación antidemocrática a una situación democrática en la cual todos los proyectos políticos puedan ser defendidos y materializados en igualdad de condiciones. Y finalmente hacíamos o utilizábamos unos pocos elementos para el análisis que querían confirmar un poco lo anteriormente dicho, ¿no? Hacíamos una pequeña lectura de lo que ha sido o que ha supuesto lo que es el Estatuto de Autonomía o el marco autonómico, o hacíamos también un pequeño análisis de lo que ha supuesto estas últimas elecciones en las tres provincias vascongadas, como eso también confirmaba que al final un elemento que había inventado el Estado español, el Estatuto de Autonomía, no para construir Euskal Herria, sino para destruir Euskal Herria, y se lo tenía que haber prestado al PNV, en estas últimas elecciones lo ha recuperado el propio Estado y ahora lo tiene el Partido Socialista, ¿no? Y dicho esto, quizá hoy haríamos, mención a qué es lo que nos puede deparar el futuro, por lo menos el futuro inmediato, qué es lo que se vislumbra en Euskal Herria hoy en día. No sé si os parece bien. Sí, nos parece bien. O sea, dejemos en claro entonces de que el Estatuto de Autonomía durante todos estos años, fueron 30 años, ¿no? Sí. Lo único que hizo fue, en primer lugar, no cumplirse en su totalidad. En segundo lugar, involucionar la situación de Euskal Herria. Ha habido pequeños avances en algunos campos, pero que luego de salir de una dictadura son más que normales y que sirvieron como para decir, mira lo que estamos haciendo, pero en realidad no se estaba construyendo Euskal Herria, sino todo lo contrario, se aseguraban la no construcción de Euskal Herria con el estatuto, ¿verdad? Exactamente, fue diseñado para eso y eso es lo que ha hecho. Hay gente que, incluso gente bien intencionada, que dice que el estatuto ha servido, y obviamente si hacemos una comparación de cómo estamos hoy día en algunos aspectos y como estábamos hace 30 años, obviamente se ha avanzado. Yo lo que digo es que quizás haya avanzado más por lo mal que estábamos antes, más que por las propias potencialidades que el estatuto tenía, ¿no? Vale. Y podemos comparar otros aspectos y nos dirán que estamos peor o por lo menos tan mal como antes, ¿no? Tú mismo en tu análisis de lo que ha pasado esta semana dices que se están retirando, se están sacando se están sacando banderas vascas, al igual que se hacía en pleno periodo franquista, porque era prohibida esa uh-huh. enseña, y hoy día la sacan. Antes se ponían banderas españolas, ahora se vuelven a poner después de un gran tiempo sin que esas enseñas ondearan en Euskal Herria. Con el idioma está pasando lo mismo, y con otros aspectos que lo que hacen es fomentar tanto una identidad como la otra. Se está volviendo a tiempos anteriores a lo que los españoles han venido a llamar la transición democrática española, ¿no? Sí. Se habla un poco de que ahora la comunidad autónoma vasca va a estar un poco en las circunstancias como se encuentra en Nafarroa, ¿no? Y creo que eso, en definitiva, ha sido así, lo que pasa que ha estado camuflado hasta el momento. Porque, de hecho, en el año 88 y en un programa que se hizo en la televisión uruguaya, se mostró la otra cara de aquellos programas que hacía Alonso, la otra cara del País Vasco, de Euskadi, se hacía una entrevista a Ardanza, y que el entonces Lendakari, presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, y él dijo claramente, estamos cómodos dentro de España. Y si lo decía en el año 88, hace 21 años atrás, digo, o sea, todo esto era como un disfraz, claro, ¿no? Bueno, seguimos entonces ahora, estamos en esta situación, digamos que la Comunidad Autónoma Vasca ahora viene con un Lendakari, va a estar un Lendakari españolista, ¿no? Además monárquico, porque por más socialista que tenga de nombre, sabemos que no es republicano, porque los socialistas españoles defienden la monarquía. Y a ver, ¿cómo pensás, cuáles son las perspectivas de futuro? Sí, las perspectivas, yo creo que solo puede haber dos vías que se puedan desarrollar. Todos conocen, o la mayoría de la gente conocerá, que en Euskal Herria hace cosa algo más de un año y algo, se viene de haber llevado adelante o intentado llevar adelante un proceso el cual en principio tenía como gran objetivo acordar entre todos los diferentes agentes políticos, sociales y sindicales cómo se debería hacer esa transición desde una situación antidemocrática que es la que hoy vivimos a una situación democrática que es la que en realidad es la única receta para superar el conflicto. Ese proceso por varias razones se truncó, se rompió y a partir de ahí todas las fuerzas políticas lo que han hecho es intentar reforzar sus propias posiciones políticas. Y también hay que decir que ese proceso ha valido para que la sociedad vasca, en su gran mayoría, entienda y comparta la idea de que el Estatuto de Autonomía, ese que nació en 1978 y que lleva 30 años, digamos, limitando las aspiraciones de Euskal Herria, estaba agotado, estaba muerto. Entonces, lo que pueda pasar de aquí en adelante o lo que vaya a pasar de aquí en adelante parte de esa base. Entonces, yo creo que hay dos vías que se pueden desarrollar. Una es lo que nosotros venimos a denominar como los riesgos. Y esa vía es el que algunos agentes políticos que no respetan ni la existencia de Euskal Herria ni los derechos de Euskal Herria como pueblo vuelvan a intentar reeditar un nuevo estatuto. Es decir, vuelvan a intentar a imponer otra vez un marco que no reconozca Euskal Herria como pueblo y no reconozca Euskal Herria sus derechos como pueblo y vuelva a reeditar, digamos, una receta vieja que estos últimos 30 años se han encargado de demostrar que no es válida. No es válida, primero, para solucionar el conflicto político y no es válida para coger dentro de ella, digamos, las aspiraciones democráticas de este pueblo. No todas, por lo menos. Y hay otra vía que es la que nosotros denominamos la de las posibilidades. Antes eran los riesgos, ahora son las posibilidades. Y la de las posibilidades viene a ser aquella vía que aboga por desarrollar todas las potencialidades que tiene la vía del acuerdo. La vía del acuerdo entre diferentes agentes políticos, sociales y sindicales y que haga posible esa transición de la situación antidemocrática a una situación democrática que nosotros entendemos que es la única forma real, de cambio real, la única forma de solucionar realmente el conflicto político. Esas son las dos vías y no hay lo que ha venido a llamarse hasta ahora una tercera vía, ¿no? Antes, estos últimos 30 años, aquellas posiciones políticas que vivían del y para el autonomismo, porque gestionaban el poder del autonomismo, nos venían a decir que ni unos, ni los españoles, ni los franceses por una parte, ni otros, los de la izquierda abertzale, tenían la razón, sino que había que hacer una transición por el medio, una transición de aquí para volver a estar aquí, ¿no? Y hoy día pues esos se han quedado sin ningún tipo de espacio político y después de las últimas elecciones autonómicas se han quedado también sin ninguna cota de poder, ¿no? Entonces, digamos que lo que hasta hace, desde los últimos 30 años hacia acá, la gente podía decir que había tres vías, de aquí en adelante tenemos que reducirlo a solamente dos vías. La vía de, digamos, el riesgo de volver a reeditar un nuevo marco autonómico, es decir, la vía del proyecto España-Francia, o si no, la vía del diálogo, de la negociación, del acuerdo político y de la transición a una situación democrática, es decir, el proyecto de Euskal Herria o aquel proyecto que la sociedad de Euskal Herria decida para su futuro. Bien, porque me parece que habría que aclarar también, ¿no?, que el Partido Socialista Obrero Español y el PP, a nivel del Estado español, tienen confrontaciones continuas, ¿no? Pero lo que es Nafarroa o la Comunidad Autónoma Vasca, que son los territorios bajo dominio del Estado español, ellos ahí como que hacen alianzas de gobierno, ¿no? Ahí se llevan muy bien. En cuanto, si tomamos en cuenta esas alianzas que hacen, ¿no?, y que el PP, como quien dice, se niega al diálogo político con todas las fuerzas, ¿ves alguna posibilidad de que no sea usado como chantaje eso por parte del PP, ¿no?, contra el Partido Socialista que... Bueno, el PP, por ejemplo, siempre ha dejado claro que no quiere ningún tipo de contacto, ni siquiera diálogo con fuerzas soberanistas, fuerzas independentistas, poniendo siempre encima de la mesa pues una serie de excusas, la utilización de la violencia, como si la violencia solo la utilizara una parte en este conflicto, obviándose que el Estado lleva muchos más años utilizando la violencia contra nuestro pueblo, y ellos, que han estado gestionando durante 8 años ese Estado, han utilizado la violencia como una herramienta. Utilizando esa excusa, se niegan a dialogar políticamente con los sectores soberanistas, con los sectores independentistas. Y el PSOE es lo mismo, lo único que, en vez de decirlo tan claro como el PP, verdaderamente, pues lo que en la práctica hace es eso, no dialogar, simplemente utiliza, tiene la sangre fría y la poca vergüenza de utilizar procesos que inspiran esperanza e ilusión en la gente, en la sociedad. Tiene la poca vergüenza de utilizar esos procesos para sus propios intereses, obviando todo el sufrimiento que genera este conflicto. No tiene ninguna voluntad, al igual que no la tiene el PP, de dialogar políticamente para llegar a acuerdos y para verdaderamente llevar adelante políticas de solución o de resolución de este conflicto. Entonces, tu pregunta, ¿puede que el PP sea un lastre para dialogar? No sé si es el PP el lastre, no sé si es el PSOE el lastre o el lastre son los dos. Lo que tú ponías una fotografía o colocabas una fotografía en la mesa, en todo el Estado, el PSOE y el PP se confrontan. En Euskal Herria, bueno, por lo menos tienen la perspectiva de Estado, la suficiente perspectiva de Estado como para entender que el conflicto que viven con la ocupación de Euskal Herria es un problema de Estado y lo tratan como ello. Se olvidan de todo lo que les divide y digamos, dan una dimensión a todo lo que les puede unir este tema, y son capaces de hacer pactos de Estado para llevar adelante políticas de asimilación, de destrucción de Euskal Herria. Ojalá todos aquellos que decimos amar Euskal Herria y luchar por Euskal Herria, por un futuro en libertad de Euskal Herria, tuviéramos las posibilidades de hacer lo mismo. Obviamente hay un sector claramente que no está por la labor. Pensar que democráticamente se resolvería muy fácil, ¿no?, dándole la palabra al pueblo, pero ya vemos de que no hay voluntad de dar la palabra al pueblo. El derecho de autodeterminación de los pueblos directamente no lo tienen en cuenta en el Estado español. Y bueno, que sepan que del otro lado hay un pueblo invadido sí, pero dominado jamás. Entonces, la carta de Leitite, esta que leíamos hace un rato, está presente, y seguirán siglos y siglos y siglos, pero jamás, ¿no?, dominados nunca. Bueno, sí, para finalizar, una idea. Sí, bueno, más que una idea, las posibilidades en el futuro próximo son esas. Quizá también una pequeña pincelada de cuáles son las posiciones ante esas posibilidades, ¿no? Por una parte tenemos a los estados español y francés y a los partidos o agentes políticos que representan a esos estados, con la clara determinación de no reconocer Euskal Herria como pueblo, y mucho menos reconocer los derechos que como pueblo y a los ciudadanos vascos y vascas nos asisten como ciudadanos de Euskal Herria, de no respetar ninguno de esos derechos, y por desgracia apostar por la vía de los riesgos, apostar por esa vía que no soluciona nada y lo único que hace es alargar el conflicto y con ello alargar el sufrimiento. Por otra parte está los independentistas o soberanistas, que en principio